Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Mira, te habla, yo soy Jacinto. Sí, Jacinto. Yo soy tour manager de todo lo que es el Rally Nacional, ¿no? Ah, buenísimo. De, bueno, te digo la gente, Fidel, Dread Marai. Resistencia Suburbana. Resistencia Suburbana. No sé, una infinidad de nombres. Pablito Molina, la gente de Pablito Molina. Sí. Y en fin, me dijeron que tenés un parador. Sí. ¿En dónde? ¿Mar de Ajó? ¿O no me quedo claro? No, es un lugar que queda entre Mar de Ajó y San Bernardo. Sí. Que se llama Mar del Nardo. Mar del Nardo. Y bueno, el tema es así, mira, Estamos abiertos todo el año, Por eso, no, yo te estoy ofreciendo ahora los... Porque, viste, ya se acaba la temporada. Claro, por eso. Y nos quedan unas fechas libres. Y Fidel me dijo, che, dale. Metenos en algún lugar. Sí. Dice, pero los músicos se le fueron a Fidel. Ah. ¿Pero qué hace? Fidel hace clases aeróbic. Ah, bien. Muy buenas. Sí. Y viste que las viejas se enganchan, más con los rastas. Sí, ¿viste? Claro. Es como que hay una simbiosis ahí. Uh-huh. Así. Como que el rasta le da algo a la tercera edad y la tercera edad le responde. Le da lo exótico y la tercera edad le da el sustento. El sustento. Así que te puedo ofrecer. Sí. Fidel, sí. Clases de yoga. ¿Yoga? Para ¿yoga o Rasta Fitness? Bueno, ¿sí? Bueno, eso lo podemos armar. El bien. Tema es que no tenemos los músicos. Los músicos de todos se fueron. ¿Ragajim? Ragajim podría ser, ¿viste? Como está el hip hop, como, claro. Como estilo de baile, ragajim. Sino también masajes por Dread Marai. Ah, sí. Todo lo que se hace en un parador, pero con estos músicos, ¿no? De R.I. argentino. ¿Sí? No sé si te cierra, yo creo que es una ideaza, porque ponemos los colores, imagínate, los colores de Jamaica, claro. Que no son los colores de Jamaica, porque es el rojo, amarillo y verde. Sí, son los colores de Bolivia. Claro, los colores de Bolivia y Jamaica. Sí. Imagínate, yo te tiro. Sí. El nombre del parador en riñoneras, con esos colores. Bien. Para sortear. Ah. Para sortear ahí, sortear, sí, merchandising del parador, yo te levanto el parador, es así. Carnaval, carioca, y con todos estos... El parador yo te digo, porque no sé si lo conoces, me imagino que sí, porque eso estás acá. Sí. Viste que el parador se llama el parador nada más, para poder ponerle la impronta que vos quieras. Exacto. Es como la Copa Libertadores, que puede ser Toyota. Yo me comí un choclo acá a 120 pesos, estaba bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. ¿Dónde comiste un choclo así? No, por eso. Y el vaso de cerveza caliente... Tenés dos precios de cerveza. Claro. Cerveza caliente sí. Es una promo. Claro. Que sale 80. Y cerveza fría sale 180. Porque también yo te digo, esta gente está toda la última quincena de febrero libre. Pero por ejemplo. Puede hacer choclos también, sí. Fidel. Pero si Dread Marai, por ejemplo, está haciendo un masaje. Sí. Y se pone a cantar, porque él no puede dejar de cantar, porque lo lleva en la sangre. Sí, y. ¿No? Sí, más o menos, sí. Él me va a cobrar como masajista, claro. O como cantante. No, te arreglar las dos cosas. Tenemos que arreglar. No, por eso. O sea, Dread Marai no te va a cantar. Así que no te ilusiones que él dejó de cantar por placer. Sí. A partir de las 48 horas de músico. Está bien. Así que ya está. Me dijeron, a ver, ya que estás, porque ya que lo voy a contratar, que él entiende el canto como una especie de... Se inspiró, no me acuerdo en qué artista, vos capaz que me podés ayudar con la memoria... Que es como los telegramas que cobran por palabra que canta. Claro, sí. Él tiene, hay unas palabras que él cuando las usa salen más cara la canción. Porque me dijeron que, por ejemplo, si él te dice ya, no, sí, sale todo, 50 pesos cada vez que dice ya. Todos los grititos jamaiquinos, sí. En el medio de lo que sea, sí. Si la letra dice mi amor, te quiero, si la se hay en el medio, sí. Y no, ya si hay un si la se hay, porque es para los pibes, si la claro. Se hay. Para, digamos, y porque, claro, entiendo, porque vos ampliás. Exacto. En la audiencia. Un oficinista, disculpame, ¿no? Y esto acá entre chantas. Sí. un oficinista. Sí. No va a querer una letra de Babilonia. ¿Qué? Claro. El oficinista dice, ¿qué? Sí. Babilonia, que es un lugar de el telo de la Panamericana. Claro, es un telo o ropa para bebé. Claro. Entonces dice, yo no entiendo eso. Entonces, sí. Ahí Dread, yo le digo Dread. Sí. Ahí Dread estuvo vivo, dijo, che, pará, hay que hacer letras de mi amor te quiero, mi amor te vas. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué te vas? Hay un tema que se llama ¿por qué? Que es muy buena la letra. Ah. Que dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Muy bien, buena. Bien. Es así, muy buena. Pero Babilón dice esa. No. O sea, si es Babilón es para cuando ya vemos que hay un grupo de chicos. que dicen estos transaron, porque nosotros nos acusan de todo, imagínate. Sí. A los cafés, pobres. No, el éxito no se perdona en este no país. Se perdona. En este país acá no puedes ganar guita tranquilo, que no. Ya viene uno diciendo que te vendiste. Y los pibes, más que nada, del reggae, son, sí, viste, imagínate, es lo que yo te digo, zona norte, remera de Rusty, sí, mallas pasando la rodilla. Anteojos con patillas fosforescentes. Con, ¿no?, patillas fosforescentes, claro. Y dice, se vendieron. Le tirás un ya y yo, sí, se quedé grande de Maray. Claro. Silasi. Babilonia. Sí, Silasi. Sí. Y viene cosa. Así que bueno, dale, cerramos. Sí. Va. Pero ellos en invierno. Sí. ¿Qué onda? ¿Y ellos bancan el frío? No, invierno. To knock the next man for getting his, you know what I'm saying? Right, right. And I do realize that hip-hop is now a form of showbiz. Uh-huh. But this has always been something with which you have to be true. So in the year of 1992, now this is how we do. At the age of 19, heard the scene. A lot of MCs that do not come clean. Frontin' on dealing hard times and rhymes. You see them in the streets and you see no signs of the hell. And they get on stage and tell some old cornball war story. Ring the bell. Burn. You're faking the funk. Talking that extra hard junk, you're probably a punk. And I'ma let you know that this way you just don't cut with the artificial flow. Neat dicks, exotic break backs and necks. When fakers try to front, they'll get smoked like blunts. My rhymes penetrate like skunk. And you're worried up? I think they're faking the funk. You're faking the funk. Yo, you're faking the funk. You're faking the funk. Yo, you're faking the funk. You're faking the funk. bienvenidos a Pink Moon Verano, a este parador de Pink Moon. Sí, ya en los últimos ediciones del parador, porque se viene el otoño. Igual hace más calor que nunca, ¿eh? Sí, así se llama el parador, más calor que nunca. No, es terrible. Sí, hace mucho calor, igual... sí, yo quiero que ya venga el frío. Yo soy del frío, a mí me gusta el frío. Me gustan las camperas, las capuchas. Me gusta que no haya nadie en la calle, ¿viste? Esa cosa que no hay nadie. Ahora salís tan todo. O sea, te gustan las guerras nucleares también. Me gustan las guerras nucleares, sí. Y me gustaría vivir, tipo... A veces fantaseo con, tipo, Finlandia, algo así. Esos países que son medio maqueta. Que seguramente entras a una casa y no hay nada. En Islandia pasa eso mucho. Las casitas de colores que son re de mentira. Sí, pero Islandia es más... hay de muertes, ¿eh? No, en todos lados hay muerte. En Finlandia también. Finlandia yo no creo. ¿Cuánta gente se asesina en Finlandia? Ojo, cuando hay uno es grosso. Claro. Pero bueno, qué sé yo. ¿Me contás qué pasaba por el parador de recién? Sí. Como éramos parador y es música de parador, puse los Beastie Boys con Funky Boss. Un temazo cortito que yo lo uso mucho cuando paso música en bares para hacer la transición... Algo medio reggae, porque samplean cosas de reggae, pero a la vez es hip hop funk, ¿no? Me encanta Funky Boss. Y después era Mind Souls, que salió hace poquito, por fin se reeditó Breaking Atoms, que es uno de los discos esenciales de hip hop 90s. Sí. Y se reeditó y le pusieron al vinilo, porque lo hicieron doble y en vez de dejarte... Porque algunos hijos de puta, vos podés creer, te dejan un lado en blanco. Dale, poneme algo. Y estos pusieron tres temas inéditos. Que van afuera. Y esto es uno de los temas inéditos, muy lindo. Se llama Fucking the Funk. Así que también, funk... Sí, para levantar, para bailar. Para levantar, ¿no? Así que bueno, Marquitos... Bien. Bueno, de todo. Y sí, hoy tenemos un programa muy cargado porque además yo estuve de viaje y tengo una crónica completa. Fuiste a New York, ¿no? De viaje. Estuve en Japón primero, después fui a Nueva York y finalmente estuve en Capilla del Monte. Voy a hablar de Capilla del Monte. Sí, al pedo. Lo otro, demás, todo lo conoces. El bar de Seinfeld, qué coso, ya está. Ya tenés la foto. El museo de Ghibli y todo eso, ya todos lo conocemos. Comparte una remera de Kraftwerk de MoMA para que ya está. Los cerezos en flor. Acá la posta es mi querida Córdoba. Volví al lugar, a mi provincia, a mi provincia de nacimiento, que hacía mucho que no iba. Sí. Y me recibió con los brazos abiertos como hace siempre, mi querida Córdoba. Tu querida Córdoba, porque viste que Córdoba es como España. Hay provincias, ciudades de Córdoba que... algunos dicen, ustedes no merecen ser cordobeses. Claro. Caso de Río Cuarto, que Río Cuarto... Río Cuarto y San Francisco, todos sabemos que no pertenecen a... No. Es que todo el mundo dice mala gente, lugar de mierda, todo, y no merecen ser cordobeses. Lleno de piamonteses, dicen. Claro, no merecen tener la tonada ni siquiera. Se quieren matar que tienen la tonada. Sí, más o menos, no tienen tanta tonada. Sí. Incluso los puristas de la tonada, que es un grupo folclórico, se llaman los puristas de la tonada. Bueno, yo los vi, esos cojines. Que dicen que no, ni siquiera tienen tonada. La gente de Río Cuarto y de San Francisco, sobre todo. Sí. Pero bueno, yo no estuve en esa parte de Córdoba, porque eso para mí no es Córdoba. No es Córdoba, muy bien, me encanta eso. Yo estuve en la capital, Córdoba capital, no sé cómo se llama, Coca. Exactamente. Y después me fui para... Ahora es Priti con vino, están tomando. Priti con vino, sí. Tomé Priti, le hice probar Priti al heredero. Pero ya la Priti no es lo que era, ¿no? Calculo. Qué sé yo, es un jugo amargo y agrio. Sí, qué suerte que tiene Priti, ¿eh? Porque si hubiese sido en Capital, Priti, acá era como... ¿Cómo se llama? Goliat, esas que claro. No. Priti sigue siendo una bebida que para mí mantiene el gusto que yo espero de ella. Ah, mirá. Le hice probar al heredero una Priti. ¿Y qué pasó? Y le dije, esto se hace acá, nada más. Él tuvo una confusión, porque como el viaje fue medio largo para él, fuimos en auto. Sí. Creyó que estaba en otro país. Ah, mirá qué bueno. Entonces, y como la gente hablaba con otra tonada, sí, flasheó de verdad que estaba en otro país. En otro país. Pero él tiene 5 años, ya casi 6. Y en un momento, en el supermercado, sí, interactuando con un señor en el supermercado, sí, le dice, y no, porque no sé cómo viene la cuestión, que dice que no, lo que pasa es que yo soy de otro país. Ah, mirá. Le dijo al señor. ¿Y de qué país sos? Le dijo. Y él le dice, Buenos Aires. Ahí está. Y ahí el porteño. Ya está claro. Las alarmas. Sí, tuve que salir yo con el documento. No, yo nací en Córdoba, discúlpeme. Pero mira cómo lo estás criando, me dijo. Porteño culiado. De mierda, culiado. Claro, es porteño de mierda. Claro. Sí. Pero bueno, y estuvo flasheando con que estaba en otro país. Porque además íbamos cuando íbamos pasando las provincias, ahora salimos de Buenos Aires, nos metemos en Santa Fe. Y bueno, tengo mucho para contar del viaje. Sí. Por ejemplo, la policía santafesina tuneó los patrulleros negros y verde fluo. Como si fuera una bebida energizante. Para negro y verde fluo. Ah, sí. Y como las pantallas de las computadoras viejas. Como, bueno, claro, un homenaje a IBM, dice el jefe de la policía de Santa Facina. Córdoba, perdóname, ¿no? ¿Sigue teniendo ese camuflado naranja horrible que es naranja, gris y negro? No lo he visto. No lo he visto. Qué horrible que era eso. No. Creo que ahora cambiaron de vuelta. La policía cordobesa cambia todo el tiempo de color. Igual, qué mala que es la policía cordobesa. Sí, ¿eh? Sí, es muy mala. Por suerte, igual la única interacción que tuvimos con la policía fue buenísimo. Nos paró. 7 de la mañana nos estamos volviendo un domingo. Sí. 7 de la mañana nos paran en la autopista, en el auto. ¿Viste? Están ahí parando autos. Nos paran. Y se acerca el carne y cuando ve que éramos una familia, niños, todo, no nos pidió nada. Y dice, ¿a dónde van? Y dice, no, volvemos a Buenos Aires, no sé qué. Y dice, ¿y saben cómo agarrar la autopista? ¿Para qué los frenetes? Entonces cuando arrancó dijo, claro, claramente fue como una justificación. Buscaba justamente, ¿no? Priti con vino. Para mí buscaba Priti con vino porque domingo, 7 de la mañana... Guita fácil. Guita fácil de Priti. Es la happy hour de la policía. Exacto. Pero bueno, y así que esa fue hay que decir eso, porque la verdad es que cuando éramos más chicos íbamos a Córdoba, paraban A nosotros una vez nos pararon a las 3 de la tarde en el centro por tener remera de Star Wars y bermudas que eran muy anchas para la época. Sí, para hacernos los 90. Sí, era terrible. Bueno. Pero bueno, no voy a contar más de mi viaje porque voy a estar todo el programa contando perlitas, ¿no es cierto?, del viaje. Sí. Y tengo un completo informe porque fui a un lugar. Sí. Al pie del Uritorco. Y tengo un completo informe. ¡Uy, qué completo! De todos los eventos que hacen al Uritorco el cerro misterioso que es. Ahora, ya ¿pasó de ser algo paranormal a algo New Age, Uritorco? ¿O hay una mezcla de las dos cosas? Te lo contesto más adelante. Muy bien, me encanta. Escuchame una cosa, yo te voy a decir una cosa, Marquitos. Porque yo en este programa me desnudo. Ajá. Y te voy a decir algo. Me hice fan de Prince. Y te lo voy a decir así. Estoy fan de Prince. El negro, así como Ferrero Rocher, digo, el negro sabe conquistar. Dijo you, y ahora esos dos. Estoy fan de Prince, Marcos. No sé qué me pasa. Bueno, y ya está para el disco de Charlie, Clicks Modernos. Me terminó conquistando el negro. Bien. Es así, o sea, hasta muerto conquista. Yo digo que te conquista porque está muerto. No, Marcos. Eso y culto a los muertos. Yo, mira, The Prince siempre bueno. Love Sexy. Claro, no. Love Sexy, yo no me había parecido tan malo hace mucho cuando lo escuché, porque era el que me decían que escuche, y no me pareció tan malo. Después, lo demás, yo lo odiaba. Sí. Más que nada porque cuando yo escuchaba hip hop de joven, veía que los agradecimientos decían mucho Prince. Y digo, ¿por qué a este tipo le dan cabida? Así, ¿viste? Aparte yo veía al bajista de Fito Páez diciendo Prince, no sé, para mí era el enemigo Prince. Bueno, ¿qué pasó? El primer disco, el segundo disco de Prince, que es 70 y pico, me encantó. Y empecé a escucharlo mucho, lo tengo en el iPod, empiezo a cantar falsete. A ver, para la gente que para nosotros Prince es un negro transero de los 80. Sí, transero, me gusta, porque ahora es como un vendedor de drogas. ¿Podés explicarnos de dónde sale Prince, el genio de Minneapolis? A mí me cae bien de Prince también que fue el último como agrandado, pero así locura. ¿Viste? Cuando se murió salió el figurete este, yo no me lo banco mucho. No, el baterista. ¿A quién? A Lenny Kravitz, ibas a decir, no. ¿A quién? No sé. Digo, este Prince de ahora, ¿te gusta? ¿Qué? ¿Bruno Mars? Sí. Pero Bruno Mars es un bebé de pecho. Bruno Mars a la compañía le dice, bueno, ahora asomate por la ventana y él se asoma. O sea, en cambio Prince era esa cosa de emperador, o sea, él dominaba todo. Y Este, él contaba el baterista este de Roots, que yo lo odio, aparece en todos los documentales, todo aparece, ¿viste? Un figuretti, el baterista de Roots, acordate que sí. Y contó una vez que él pasó música en una fiesta de Prince, que él estaba, y que él estaba haciéndose el canchero, poniendo afrobeat, así, como diciendo, esto, con esto el negro lo conquisto, y el negro mandó una secretaria diciéndole que apague todo y ponga esto, y le dio Buscando a Nemo. La película, y John tuvo que poner la película Buscando a Nemo. Me encanta esa onda, sácame de este payaso con ese coso. Cosa de excéntrico, me encanta. Es como un Ricardo Ford miniatura, pero con groove. Una anécdota malísima. Me encanta. Buscando a Nemo. Pero está bueno, es algo que supera todo. Bueno, la cosa es que. Esperá, yo ya en Aspen, viste que Aspen me quema la cabeza. Estás pensando para la gente. No, Aspen me hizo mierda, porque Aspen me pone mucho cream. Sí. Y ahora, y me encanta Cream. Ah, Cream también te sí, gusta. Sí, me encanta. Por eso te digo, ya me gusta todas las épocas. Y están muy baratos los CDs de Prince ahora. Y me empecé a comprar los discos de Prince muy baratos, los CDs, ¿no? Sí. Y me lo tengo en mi cuenta, tengo como 5 discos de Prince. Y los pongo y me tiro al piso. Y digo, este negro. No, porque tiene temas que están muy buenos, ¿eh? Como unas baladas. No, me encanta Prince. Sí, Nothing Compares to You. Claro, bueno, temazo. O Esta Noche el Dinero No Importa. Claro. Qué temazo, sí. Por Dios. Ese lo tocaba. Ah, te gusta. Te gusta. El libro no puede ser que no te guste. Y el otro día, para pero, perdón, sellar no, esta. No, espera, no me respondiste si sale de un grupo o empieza ya siendo el que manda el coso a Nemo. ¿No estudiaste? No sé. Pero sé que era más negro, como pasa con todos los negros que tienen éxito. Sí. Y después. Y que era nada, hacía bastante. Era un funk digital, por así decirlo. Ajá. El funk que ahora está de moda, ¿no? Claro. Pero era ese funk digitaloso, con muchos sintetizadores y. Eso. Bueno, esperá. El otro día estaba pasando música en Soria. Ya la última hora, que es. 8 whisky más o menos, porque en Soria te dan de tomar. Sí. Te hacen a propósito para claro. Que vos. Te viene pasando Prince. Exactamente. Pongo Prince. Sí, sirena. No estaba la sirena, por suerte. Pongo Prince. Caen dos grandes, excéntricos, que claramente eran socios de Grimm, tipos que eran. Que te das cuenta que son magnates y que son de la música en los 80. ¿Viste? Uh-huh. Aparte, cayeron así, se volvieron locos. Me dice, por favor, seguí con el negro, me dice. Pongo más temas de Prince. Al negro no le puse. No, puse más temas de Prince así. Pará, me dice. Se va el tipo y vuelve, o sea, se fue al auto afuera, porque se fue, sí. Y vuelve con una toalla. Una toalla en la cabeza, porque estaba transpirando, bailando. Y bueno, esa gente, entonces dije, esto, estaba loco, me dice, vos sos amigo de Fabián, ¿no? De Fabián de la Mónica. Sí. Mandale saludo, decirle que acá estuvo. Y no me acuerdo ahora el nickname. Y obviamente Fabián los conocía. Pero no es. Digo, esta gente quedó como en esa época, ¿viste? Y ahora, recién ahora entiendo esa cosa que le pueden encontrar a Prince. Y me encanta que haya tocado acá 40 minutos. Ya me empieza a gustar muchas cosas. Claro, eso siempre me gustó a mí. ¿Sabías? Mirá esto, con este dato ya termina el segmento Prince. Purple Rain. ¿Sabés que cuando vino acá? Esto me lo contó también otro de que estuve hablando, porque nada, yo hablo con mucha gente. Me parece que vos ya estás metido en un foro de Prince. Por eso No. Esto es muy bueno, Marcos. Cuando Prince vino acá, tocó un domingo. El negro dijo, quiero ir a un lado a bailar, quiero ir a un boliche. No hay nada, no había nada abierto. ¿Y sabes dónde terminó Prince? Esto es muy bueno, Marcos. Terminó en la casona de Lanús. Le hicieron un VIP y estuvo, o sea, Prince estuvo en Lanús. Bien. Ya está, eso es hermoso. El Prince Lanús, uh-huh. En la casona, encima cara. Claro. Después le incendiaron porque el Patovica mató a un pibe. Ah, claro. Así que, mirá, ya está. Con esto me retiro y no voy a pasar Prince. No. La palabra vale más que la música. Claro. Lo que sí, me voy a tatuar el simbolito. Sí, claro. ¿Hay alguna diferencia entre la etapa Prince o la etapa simbolito? Yo igual no llegué hasta esa. Yo llegué hasta los 90. Mm. Después voy a ver si sigo. Porque espera, Musicology, que es más para acá, que es uno de los últimos o más para acá, ese siempre me gustó, pero porque es como un homenaje al funk viejo y eso lo pasé siempre, digo para que no me jodan, ese lo pasé siempre. Pero el otro día puse Cream y me dio el gusto de poner Cream, que empieza con esos gemidos y ese cencerro. Ah, por Dios. Es así. ¿Querés que pasemos música? Sí, o... pasa música vos, que bueno. Me vas a tirar abajo del segmento Prince. Sí, sí, sí, sí. Con algo de no, español, no. No, no, con algo que tiene que ver, pero que es mucho mejor. Blind. dollar bet. That's how just now somebody stole my thunder. I wonder if they know it's mine. It could have been a goof or blunder. I'm gonna lose my tiny mind if they don't pay me back in kind. Or are they trying to bug my party line? They stole my thunder. I wonder why. Somebody stole my thunder. I wonder why. Somebody stole my thunder. Gracias. Primero eran los Head Coaties haciendo David Crockett y recién era George. ¿Cuál? ¿El tema? David Crockett. Sí. No. ¿No? No, otro. Pero es como hay dos temas llamados David Crockett. Sí, porque este es David, es como lo hicieron. Ah, lo era, qué cancheros. No, y es para no pagarle al hijo de. A la patente de David Crockett. Patente de David Crockett. Y George Fame haciendo Alguien me robó mi trueno. Epa, muy qué bueno, buen nombre. Muy buen nombre. David Crockett, los raperos en una época usaban el gorro de David Crockett. Sí. Está bueno ese gorro. Era muy de los hijos del Pato Lucas. Que tenés los sobrinos, perdón, ¿no? Sí, ¿sobrinos o hijos? Sobrinos, no tienen hijos. Paco Luis y. Sí. ¿Cuál era Mario Paco Luis? Hugo Paco Luis. No tienen sobrinos, no tienen hijos los. Claro, Disney no puede tener hijos, es verdad. Salen. Pero bueno, usaba, era muy de eso también el gorro de David. O sea, si vos tenés un hijo siendo un personaje de Disney, te matan. Sí, sí. Y te mata a tu hermano, que se queda con, y se apropia a tus hijos. Ah, claro, es verdad. Porque la historia. El hermano del Pato Donald. Claro, ¿por qué quedó él a cargo claro, de los pibes? ¿Quién es el hermano del Pato Donald? Alguien muerto y el tipo. Trillizos. Y el tipo le robó. Es una alegoría a la dictadura, claramente. Qué bueno eso, ¿eh? Y el tío es el tío rico, que es. Que también es tío. Que es tío. El padre del Pato Donald. Lo mató el tío para quedarse con la fortuna. Con la fortuna. Ah, está bueno eso. Hay que hacer eso. Historias que nadie cuenta, completarlas. Claro. ¿No? De todos los dibujos. Y hablando de dibujos, mira cómo engancho todo. Me vi, no sé si lo viste y te lo recomiendo mucho, y lo recomiendo a la gente. En Netflix hay un documental de cuatro capítulos. ¿Por qué me diferencias a mí de la gente? Porque primero estoy hablando con vos y la gente está no la veo. Entonces, si yo no la veo, la gente es como medio que no existe. Mm. Después, cuando vemos que Pink Moon escucha 1000 personas, me agarra un poco de escalofrío diciendo, ah, la mierda. Hay 1000 personas escuchando. Sí, o sea, 1000 personas es un cemento lleno escuchándonos. Un cemento lleno. Médico. Bueno. ¿Qué viste? Un documental que se llama The Toy Made Us, o creo, algo así. Los juguetes que nos hicieron. Ah, lo vi 1000 veces ahí, Netflix. Sí, es muy fea la tapa. Parcos, míralo ya. Ah, porque me está todo el tiempo Netflix me dice, dale, ¿lo viste? Es muy fea la tapa, porque está como los muñecos, no dice nada. Sí. Van a ser 8, ahora hay 4. Ah. Uno es como un documental de 40, 50 minutos, uno de cada muñeco. Ah. Está espectacular. El primero es de Star Wars. Sí. Nada, pero están buenísimos porque el documental está puesto en. Tiene un poco de humor y de cosas, no es este. El dato. Sino que te muestran las friqueadas, justamente. Claro. Te das cuenta de que George Lucas no le podía vender a nadie los muñecos y los agarró estos de Kenneth y lo hicieron. Y los chabones, como no llegaron, la película salió, fue un exitazo y los chabones no llegaron con los muñecos. Un año tuvieron que vender rompecabezas, cosas, porque los muñecos no estaban. Claro. Y te vendían un vale que la gente pagaba diciendo que van a salir los muñecos. O sea, la preventa del muñeco. Claro. O sea, una locura. Bueno, no voy a contar mucho porque la gracia es que lo vean. Sí. Pero el segundo es de Barbie, que está muy bueno también porque plantea como una locura. Plantea que cuando se hizo la muñeca de Barbie, los muñecos eran bebés para las chicas nada más. Y como que Barbie hizo, nada, la Barbie enfermera, como que salió era algo, sí. Y después hizo todo lo contrario, hizo después la Barbie ama de, rubia ama de casa, como que medio raro, ¿no? Salió siendo algo como que, mirá, hay como un Julián, periodista, una Barbie astronauta, que en ese momento, que una sí. mina astronauta era rarísima, pero después fue como, estaba la Barbie que hablaba, que decía, ay, estoy gorda, sí, pero como cosas, pero así, bueno, también es interesante igual verlo. Sí. Pero el mejor de todos es el de He-Man. Ah, claro. Por Dios, lo que es el de He-Man. Yo no voy a decir mucho porque quiero que lo vean. Un dato que no sabía, por ejemplo. He-Man empezó siendo un muñeco. Y después la serie. Muy raro. Los chabones tenían que competir con Star Wars. O sea, los muñecos de Star Wars se seguían vendiendo porque, claro, el Imperio Contraataca 82 o todo. O sea, seguían los 80, seguían vendiendo cosas de Star Wars. Entonces los chabones hicieron esa cosa acá, en el futuro, pero el chabón decía, no, hay que hacer algo musculoso, porque el chabón que lo creó era así. Y yo era flaquito, no sé, y siempre dije, bueno, empezó a crear, y el que creó Skeletor, cuenta una anécdota muy buena de por qué creó Skeletor, no sé, todo así. Y cuando lo van a vender a las reuniones, como que los tipos dicen, sí, están buenos, pero no, pero ahí uno saltó ahí y dijo, no, pero viene con un cómic. Con la historia, claro. Así la gente puede saber. Y claro, si vos mirás la historia del cómic de He-Man, He-Man usaba un hacha, no usaba la espada, era como todo claro. Nada que ver. Y era más serio. Viste que yo siempre cuando leía los cómics que sí. Venían en los cosos, era más serio. El dibujo era como. Skeletor era más terrorífico incluso sí. Que en el dibujito. Y después, en otra reunión, porque aparte, viste esa cosa, ¿no? Que eran todos cosas millonarias y todo improvisado. Sí. Que ahora eso no sucede, está todo tan controlado, justamente también es todo mucho más, sí. Más trucho. Porque ahí era fresco todo. Cuando van de vuelta a la otra reunión, dicen, sí, todo muy lindo, sacamos los muñecos con los cómics, pero los pibes de 5 años no leen. Dice, no, pero tenemos los dibujitos. O sea, todo inventado, claro. O sea, todo era y salían corriendo a hacer los claro. Dibujitos. Y ahí hicieron los dibujos. Claro. Y después nada, quedó una cosa media rara porque dice, el dibujo es gracioso, no es sí. Coso. Y el Príncipe Adam sí sale el dibujo, dice que es ridículo. O sea, nada, después los chabones calientes porque sale, los otros ya hicieron Gira y ellos ya no querían una Gira. Muy bueno, pero muy bueno en serio. Y millones de anécdotas así. Y el último es de Gira y Joe, que también está bueno porque Gira y Joe era un muñeco que ya estaba en los sí. 50, 60... Y cómo lo redujeron tamaño, también como Star Wars, porque antes los muñecos eran grandes, viste, claro. Que eran como cosas. Y también, cómo de la nada empezaron a inventar, y bueno, Cobra. Sí. Que el tipo dice, pero cómo estaba el que inventó Cobra, pero ¿por qué Cobra? ¿Qué sé yo? O sea, todo es así. Sí. Y es muy bueno eso. Así que lo recomiendo. Y bien. Estuve viendo que los 4 capítulos que faltan, va a haber de Transformers. Porque viste, Transformers, mucho Transformers trucho. Yo me acuerdo que yo veía Transformers submarino. Y lo dibujo nunca aparecía el Transformers claro. Submarino. Había mucho de eso. Claro. Muchos hacían locuras que después no estaban. O sea, sí. No coincidía, pero bueno, uno compraba. Como te acordás, la nave de. Había naves de invasión extraterrestre que eran sí. De Galgo, que eran en forma de avión, de decir, pero, sí. o el avión de Brigada A. Pero ¿cuándo se toma un avión Brigada claro. Con la A? Y uno compraba. Sí, sí. Uno compra pasaba mucho, y ahí lo cuentan ellos, que sobraban de otras colecciones de muñecos. Le pintaban. Listo, tenemos que sacar algo. Bueno, sacar la ventana. Bueno, en algún punto eso es como los bicivoladores 2 y todas esas cosas que también se hacían. Sí, el bicivoladores 2 es un avión de Brigada A claro. Hecho película. Sí, sí, sí, sí. No, claro, es como. Película con bicicleta, bicivoladores 2. Sí, bueno, igualmente, claro, también había mucha truchada argentina de eso, viste que en el documental de Calori muestran que el chabón por ahí compraba. Una de mono, pues no tenía la guita para King Kong y le ponían King Kong 2 claro. Y era una de mono sí. Italiana. Claro, por eso. Bueno, pero esto eran los chabones mismos. Sí, que decían, sí, sí. Che, ya se vendió un millón de naves de He-Man y hacé el remis de He-Man. Claro. Y agarraron un auto de otra colección de Barbie que ellos le pintaban y decían. El remis de He-Man. El remis de He-Man. Muy bueno. Así que lo recomiendo. Bien. Me gusta. Aparte, me gusta el formato 40 minutos, documental, o sea que, viste, no hay nada. Sí. Nada, así que bueno. ¿Vos tenés algo ahí, cortito? No, estuve en el lugar donde estuve de vacaciones, estuve bailando, se pasaba mucho baile funk. ¿En serio? Sí, del ¿por qué? 2016. para las clases de gimnasia en la pileta. Ah, ¿pero baile funk? Sí, me puse... Sí, y me puse a investigar, porque un tema que me quedó hasta el día de hoy, lo tengo acá impregnado en pero la cabeza. Pero los de 2016 son feos igual. Son malísimos. Entonces, no, pues los viejos están buenos. No, por eso, yo, pero es que yo digo, esta base yo la escuché en el viejo Sisek o en las viejas... Ah, y Mía, claro. Bucky Dang Gun es un tema de DJ Malboro. Claro, que bueno. Que es a Chorio, va, Diplo Chorio. Por eso, me acordaba de todo eso y digo, queda como un olor a eso. Claro. Y digo, ¿y esto qué es? Entonces, viste, lo que tiene de bueno la música brasilera es que pones más o menos como suena en Google eso, y te sale el video. De, claro. ¿Qué es el video? El video es uno con oros en la playa y tres culos atrás. Tres culos, sí. Eso no cambia. No, no, desde el Miami Bass, que Chula y Cruz se ponía con cinco culos atrás. Claro, era ahora eso. Son tres. Por el son tres, claro. Y por el tema de la mujer. Claro. Y nada, y es uno mirando a cámara con todos los amigos atrás que vienen a la cámara y hacen así con las manos. Y tres culos que pasan para allá y tres culos que vienen para que acá. Que tiemblan mucho los culos brasileños. Sí. Y la letra dice eso. Pero además, cuando me metí en Spotify para ver, viste, listas, y todo era una porquería. Pero, o sea, es como la cumbevillera y eso. O sea, la posta en realidad son. Sí. No se va a conseguir que no en Spotify. Obviamente que no. Yo era para saber este tema de mierda, para que quería sí. Ponerle una imagen sí. A esta canción que todos los días aparecía. Y bueno, y me apareció este que era como. Pero tenía un disco que sí. Se llama Llega el verano. Y tiene mucho que ver con nuestro segmento inicial de hoy. Sí, claro. El tipo lo sacó tipo en septiembre diciendo llega el verano. Y está esperando ahí, está con la. Sí, sí, está laburando para el verano. Tiene la carretilla y la pala vacía. llega el verano. En invierno está ahí, claro. No, tremendo. No, era después. ¿Qué? Pero que fue de pedo que uno tenía un mixtape de no, baile no, funk. No, parece que lo tenía. Pero estará de moda. Pero sí, en el video de YouTube lo habían visto un millón de personas. No, bueno, pero en Brasil sí, obvio. Pero acá en Argentina es raro, nunca. Pero me parece que esto lo traían los profes del lugar, que claro. Son mucha gente que veranía mucho en Brasil, ¿viste? Claro. Sí. De hecho, el tema del. Pero acá, viste, acá pegaba más. Eso es más como batucadoide. Sí, también había de eso. Ah, sí, también, sí, ah, sí, sí, sí. No, también escuché. Buena onda. Esa es una letra. Buena onda. Buena onda, buena onda. Es muy bueno. Porque básicamente es eso. Pero me encanta. A mí me gusta que exista eso. Me gusta. Es como que. O sea, pueden cambiar un montón de cosas, sí. Pero eso va a funcionar siempre. Y después había mucho reggaetón también. Claro. Que es todo de lo mismo. ¿Y trap no había? Y ahora vas a ver. No sabría. No, porque es como algo más. Más lento, sí. Sí, sí no, esto era más reggaetón de todos estos. Yandel, Yacine, no sé cuánto. Sí. Porque se nombran todo el tiempo sí, las canciones. Obvio. Y todo es más o menos la idea de ahora vamos a ver a la noche, no sé qué, son estas promesas sí. De lo que va a ser el tipo. O describe a una mina en el boliche. Sí, y que entra la gata y todo el mundo se ha vuelto a ver la gata, bueno, y esa gata que, sabe que es la reina claro, del boliche. Claro. Y yo desde el VIP sí, con el champagne la veo a la gata. Sí. Y después en otra parte, y ahora y lo que voy a hacer esta noche. Sí. Igual me encanta. Es así. Siempre, igual ojo, siempre fue así. Ahora sí. Lo que pasa es que ahí. Como que se remarca la guita, más que antes. Claro. Porque antes se remarcaba la guita, bueno, por ahí en el hip hop siempre se remarcó la guita, pero ahora es como un lujo medio, viste, lujo de boliche. Antes claro. El lujo era de, bueno, por ejemplo, en los raperos era de mansiones y de cosas, y como yo te canto una vida, ahora sí. Es como medio, te cantan como guita dentro de un boliche, o sea, sí. Eso. Sí. Bueno. Y como que son pobres y que tienen guita fresca. Es medio así todo ahora. Está de moda eso, ¿no? Como sí. Está de moda como el pobre que le fue bien. Claro. Y antes ellos no querían decir que eran pobres. Claro, la idea del sueño americano, digamos. El tipo claro, antes eran todos que eran como... Que se hace de abajo y triunfa. Sí, ahora es como que estos demuestran que son pobres, están claro. En el gueto y le llevan guita al gueto. Claro. Es medio así. Sí. Y otra cosa, ya para terminar el segmento musical de vacaciones... Sí. al atardecer, a veces, esto era la sección de, o sea, estuve en un lugar que era muy grande, gigante, donde estoy contando la peor parte, que era la peor parte. Sí, veo, pues, sí, esas vacaciones. No, era la siesta en la pileta, estaban los pibes que iban a la pileta y aparecía esto. Después sí. Nos íbamos al medio, camino a una de las, nosotros teníamos, estábamos en una cabaña, en una casa, con un corral, y todos los días nos dieron un conejo para cuidar. ¿Para cuidar? ¿Y sí. Que si no, lo, si se te moría el conejo? No, y la primera vez que viene el tipo con el conejo dice... Ciérrale la jaula porque hay zorritos por acá. Y yo ya me imaginé, digo, estas vacaciones van a ser las peores. Porque en vez, el pendejo ve cómo se cruzó, claro, se morfa el conejo. Claro, claro. Pero bueno, por suerte no pasó eso. Y vimos al zorrito cerca. Ah, o sea, ya estaba marcando la casa. Dice, le habían colgado una zapatilla. Claro. Arriba. Bueno, está. Y no, pero al atardecer, no, tipo como para cerrar la música en la pileta. Pusieron Resistencia Suburbana o algo de esto, sí. Que es muy malo. Yo nunca tuve chance de escuchar ese tipo de reggae malo tanto tiempo, digamos, claro. O sea, más de 10 segundos. Sí, los chinos y eso escuchas. Claro, viste, sí. Se compras. Porque es un reggae malo, genérico, que lo traen de China. Pero la letra quiere bajar línea, porque como en el reggae se baja línea. Claro, sí, ¿viste? Sí. Yo jodía diciendo, si Marley se hubiese sido que las letras decían esto, buena onda, sí. Todos cantarían buena onda. Sí, sí, claro. Entonces, y se nota que es forzada la bajada de línea, claro. de línea, que era como, ¿viste ahora cuando el Partido Obrero pegaba afiches en la calle con una Arial 8 para que sí. Vos leas la denuncia que hacía en contra de todo? Y que de vez en cuando voy a un viejo que estaba hace media hora leyendo sí, eso. Claro, sí. Esto era lo mismo, pero hecho canción, porque claro. Viste un reggae lento, malo de fondo, y el tipo, porque entonces ellos te dicen que vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer sí. Lo otro, vos tenés que... y seguía diciendo pero, eso, no. Y después, ya, y no sé qué, viste, y hay que gracias, ya, no sé qué cosa. Y los profes diciendo, no, ahí ya seguían todo. Eso, ¿y qué? ¿Quedaba esa música? Sí, quedaba eso. Después lo dejan en silencio. Y eso lo dejaría uno ahí, después terminaba ese y se iba. Bueno, Marquitos. Tengo todo el informe del Uritorco, así que eso. Bueno, sí, por eso vámonos hablando de Sudamérica. Dale. Vamos con un bloque uruguayo. ¿Qué parece? Si ya fuiste claro, exactamente. Buena onda, los Fatorusos. Claro. Bueno, cuando estaba en Brasil con Gilberto Gil, ¿o quién estaba? No, peor, con ese. Hay uno de esos que siempre están baratos los discos, ahora después me voy a acordar. ¿Cómo se llama? Shaban, ese, con sí. Ese estaba Fatoruso. Que también. Tiene unos dedos finitos. Ese. El dedo finito. Ese. Y cortito, carré, como medio carré. Claro, sí. We'll be right back. de candombe, che. Bueno, era primero Los Estómagos haciendo Solo. Un temazo. Lo otro día lo pasé, cuando pasamos en Bursaco, pasé, sí. Me gusta. Y después Los Traidores haciendo Buenos Días, Presidente. Que también me agarró ganas. Y ahora me van a conseguir el 7 pulgadas, lo editaron en 7 pulgadas, pero no está en el disco este tema. En el primer disco de Los Traidores no está y me van a conseguir. Me encanta. Bien. Post-punk, no es punk, esto es post-punk. Esto es post-punk. Y esto 10 veces mejor que Los Pillos, todas las cosas que acá dicen. Hay que diferenciar. Dice: buenos días, presidente, háganos un favor. Buenos días, pedazo de imbécil, ¿por qué no se muere hoy? ¿Qué banda punk de acá hizo algo tan directo? Los Violadores. No, represión en la panadería. Represión en la panadería, compará con. Mueras, háganos un favor, pedazo de imbécil, muérase hoy. ¿Cómo eran esos? Casa Rosada es un... Derrumbando la Casa Rosada, siempre. Pero espera, ¿cómo eran esos que teníamos un cassette en la época que había muchos piratas? Viste que en una época se consumía más piratas, muchas cosas en vivo. Ahora no se escucha, pero en una época sí. Y teníamos unos punkies que dice, hay que... No, pero eso no eran punkies. Hay que quemar el Vaticano. Eran hoy, eran skinhead. ¿Eran skinhead? Sí, eran skinhead. Ladrón de, este tema es para Juan Pablo II, decía en vivo. Ladrón de guantes blancos, hijo de mil putas. Y ahí empezaba el tema. Sí. Hay que quemar el Vaticano. Sí, después. Imagínense con qué rima eso. En medio como humor, así. Era la época, los 80, que era todo muy así. Letra de Jorge Corona. Sí, sí. Pero, ¿cómo se llamaban? ¿LSD? ¿LSD se llamaban? Sí, LSD. Eran hoy, sí, todo el tiempo estaba uy. Es verdad, ahora me acuerdo del hoy. Bueno, Marquitos, música de misterio. Sí, dale. Yo te cuento. En este lugar donde estuve, una mañana me fui a caminar. Eran unas tierras que pertenecían a una condesa. Está haciendo como un clima. A una condesa. Sí. Que la condesa, después estuve viendo, y es media trucha, yo después voy a escribir sobre esto, así que no quiero a mis oyentes, que también son lectores míos, darle más, pero era una tierra de las condesas y ahora pertenece a un sindicato. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasó de la condesa al sindicato? No importa. Y está al pie del Uritorco todo esto, ¿no? Entonces, en un momento, me voy una mañana con mi cámara de fotos a sacarle fotos a los pájaros. ¿Pero a la mañana? Sí. Los pájaros. Vos no fuiste en plan ovni. No. Fui a la mañana a sacarle fotos a los pájaros, pero me adentré, estaba solo. ¿Cuál es el pájaro de esa zona? El pájaro de esa zona, y por ejemplo, había unos jotes, que son unas carroñeras grandotas, que estaban dando vueltas, que son como los buitres de acá. Es que los conejos, estaban en el peor lugar. Para cuidar conejos era tesis. Cuidar conejos porque eso no podía. Sí, claro, totalmente. Sí, los jotes están buenos porque además el jote cabeza colorada que planea es re buitre, planean en círculo allá arriba, está bueno. Si te separas de tu mujer, está ahí. Sí, claro, sí. El cacholote, que es como un hornero. ¿Cacholote? Un hornero. Esos son de pescado, ya están mezclando el nombre de pescado. No, es parecido, el cachalote es el pez. El cacholote es como un hornero, pero con cresta. Hornero con cresta, naranja. Marroncito. Medio rufo, como le decimos. ¿Y qué casa hace? ¿También hace una casa diferente? ¿O hace casa de hornero o no? No, hace casa de cacholote. Bueno, dale, seguí porque nos estamos yendo por la rama. Bueno, agarro y me voy a ver el mirador de la condesa, que era un lugar donde la condesa iba en caballo y se miraba y se ponía a ver todas las tierras que tenía. Sí. Entonces, camino por ahí, bueno, y después digo, veo que sigue un camino. Hasta ahí llegaba, todo bien, cartelito. Y veo un camino. Y digo, ¿yo quién soy? ¿Soy cordobés o no soy cordobés? Sí, obvio. Me mando por acá. Y me mandé. Camino ya de piedra, las piedras no estaban fijas, no es como las piedras que uno ve en las fotos. Claro. Pisas una, te resbalás. Serpientes. Empiezo a agitarme porque ya estaba en altura. Siento de golpe un... de los pastizales que estaban al lado. Opa. Y digo, eso no es un pájaro. No, no, señores. No sé qué fue porque yo... Y en ese momento la cámara... Desde el pastizal se movía así, en zigzag, y vos mirando. Yo mirando para todos lados con la cámara de foto así. Agarré una piedra, diciendo, si esto es un puma. Ah, qué bien. Tengo una piedra. Si muero con la piedra en la mano. Sí, puma. Y seguí, y digo, voy a seguir igual. Porque ¿a dónde no quieren? Raro, Marcos, ¿A dónde no quieren que llegue? Muchas plantas con espinas. Ibas esquivando así. Videojuegos. Sí, todo así. Ah, una hamburguesa, agarraste. Le pegaste una pila a un tacho de basura y había una hamburguesa. Y de golpe llego, subo una colina y cuando subo eso se me abre así. Sí. El uritorco. ¡Ah, la mierda! Como en cuento cercano. Y digo, esto, si yo lo veo de noche, ¿cómo no vas a creer que acá vienen los ovnis? Claro. ¿Hiciste con el puré después el uritorco? Claro, entonces estuve haciendo uritorcos de puré, te traje este, sí. Mirá, espero que te guste. Entonces, bueno, me fui a investigar, ¿viste? Porque yo soy... Sí. Yo soy... No, vos tenés algo. Un académico en algún, sí, sí, en algún, sí, punto. Entonces... Yo te cuento datos del uritorco. Para eso, que... eso ya está en casa con el aire acondicionado googleando. Hasta ahí llegó, hasta la rama. De... Hasta la rama y lo vi. Rama con pinche. Lo vi, me saqué una foto, a mí mismo, por si aparece. Una selfie, algo. Si no lo digas, foto a mí mismo. Me saqué una foto a mí mismo. Sí. Y después, bueno, te cuento datos del uritorco, por ejemplo. ¿Sabes cuánto mide el uritorco? El informe hizo. Se fue por abajo. ¿Cuánto mide el uritorco? ¿Cuánto mide el uritorco? ¿Vos cuánto decís que ¿qué se llama? 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. No, digo porque vos sos un ovni. Sí. Estás buscando un lugar para estacionar. Claro. 2.000 metros es una buena altura. Sí. Es un territorio donde estaban los comechingones. Ahí en Córdoba. Sí. Entonces, encontré esto que es muy bueno. Hay muchas cosas para hablar. Se dice, ¿viste estos informes que dicen? Se dicen los ancianos. Sí, sí, que las tribus de los comechingones contemplaban las luces o entidades cósmicas que surcaban el cielo y atribuían este fenómeno, estamos hablando de los comechingones, hace mucho tiempo atrás. ¿Y cómo interpretaban estas luces? Como espíritus de los muertos que emergían de sus tumbas. Opa. ¿No? Ahí veo, che, eso que es una luz, me parece que es un muerto que emerge de su tumba. Claro, sí, sí, sí. Cuanto más grande era la luz, más energía demostraba tener el espíritu. Claro. O sea que, bueno, en ese punto, sí, se ve que ya conocían la electricidad. Sí, sí, sí. Y también se podían ver caminando por el cerro a hombres que desaparecían entre las piedras sin dejar rastro alguno. Y según parece, estos seres provenían del fondo de la Tierra, de la ciudad intraterrena de Erx. Ah, es verdad, está el portal ahí. Bien. Como He-Man, ¿viste? Los portales de He-Man eran lindos. Nos vamos acercando, claro. Según dice la leyenda metafísica, en el siglo XII, el caballero Parsifal llevó el Santo Grial, ¿no? El, sí. El Santo Grial, el cáliz de Cristo. Parsifal, qué buen nombre. Sí, Parsifal. Lleva el Santo Grial y la Cruz de los Templarios, sí, y los dejó junto al bastón de mando en las cercanías del uritorco. Culiadazo, le dijo. Y ahí, está buenísimo. Yo pensé exactamente lo mismo. Es Córdoba, deja de ser Córdoba. Y no deja de ser Córdoba. Entonces, dice, te deja el Santo Grial. Y se hizo un fondé con coca en el Santo Grial. Claro, exacto. Claro. En el 1934, Orfelio Ulises. Bueno. Ulises, pensá. Ah, Ulises, bueno. Después de un viaje de 8 años al Tíbet, accedió a la información secreta que había en los monasterios de ahí, de este dato que yo te acabo de dar. Sí. Entonces se contactó con los grandes lamas, o sea, con los high lamas, sí, uy, que le instruyeron sobre los misterios de la piedra sagrada. Vos tenés que agarrar, le decían la ruta para él. Pero pará. ¿Qué es eso? Entonces decidió realizar su peregrinaje a Sudamérica, donde fue guiado telepáticamente por los monjes hasta el lugar donde encontró el bastón y lo encontró. Sí. Al bastón de mando o piedra de la sabiduría. Tenés que agarrar la ruta 9. La ruta 9. Pasar los cocos. Pasar los cocos. Pasar Capilla del Monte. Y ahí está. El bastón mide. ¿Vos querés saber cuánto mide el bastón de la sabiduría? Qué grande, lo midió. Un metro 10. Me gusta el 10. Un metro 10. Sí. Y es una pieza pulida de color negra, fue construida hace 8.000 años por orden del gran cacique Voltán de los indios comechingones y estuvo en posesión del profesor Guillermo Terrera hasta el día de su muerte, el 19 de noviembre de 1998. ¿Eh? Y ahí no sabemos hasta dónde está el bastón este. Mirá. Bueno, eso es la previa. Sí. Porque veo ahora vienen los ovnis. Y sí, Marco, por favor. En 1915, mucho tiempo atrás, el padre del profesor de física José Álvarez López, sí, el padre se llamaba Oscar Correas, porque yo te digo nombres porque esto es verdad, sí, que en ese entonces tenía solamente 12 años, Oscar, sí, el Oscar salió una tarde a pasear por las inmediaciones, pero por alejarse demasiado de su casa se extravió. ¿Vos? Hasta el otro día por el cerro Uritorco y pudo observar durante toda la noche luces que iban y venían. Nada más que eso. Sí. Esa es la primera, el primer registro. Pero eso fue, se pasa así. 1915, no hay, claro, aviones. Claro. ¿Eh? Había aviones, pero eran biplanos. 1928. Sí. Romilio Rivero. Romilio, sí. 16 años. Paseaba cabras, de golpe ve una luz. Punto. Eso fue de boca en boca hasta ahora. O sea, Romilio le contó a uno, vi unas luces, vi unas luces, vi unas luces, vi unas luces. Todo mundo, y uno ese dato lo guardó. Y uno puso en la página esta de internet que dice todas cosas verdaderas, sí, esto. 1935. O sea, Romilio lo único que hizo, volvió y dijo, vi unas luces. Fue a pasear unas cabras y dijo, vi unas luces. Estaba muriendo, eso 20 años después. Acordate que vi unas luces. Sí. Un día vi unas luces y así. Sí, y así. 1928. 1935. Manuel Reina y un amigo, que no tenemos el nombre del amigo, opa, secreto, opa, salieron hacia un pueblo vecino y de repente en una curva del sendero se encontraron frente a ellos a un ser con un traje brillante adherido al cuerpo como si fuera de plástico. Bueno. Que sí, me, no venía de la no, Rey. Venía de Carlos Paz. Es un sketch de Carlos Paz ese, man. 1935. Venía así. No. El ser, que era de un aspecto extraño, los observaba y ellos se sintieron paralizados. No podían retroceder ni tampoco avanzar. Sí. Así que no les quedó otra opción que esperar hasta que el enigmático personaje desapareciera. ¿Eh? 9 de enero de 1986. Ya el ya año estamos, el año del José Ezer. Sí. Ya estamos en un nuevo diario. Bien. Encuentran una de las huellas más grandes dejadas por un ovni. 122 metros de largo por 64 de ancho. ¿Cómo? 122 metros de largo, una cuadra y casi, sí, media, por 64 de anchos. Sí. ¿No? Los testigos de esto, de esta nave extraterrestre que dejó eso, sí, es Gabriel Gómez, que tenía 11 años, sí, y su anciana madre, Esperanza Gómez. Sí. O la abuela habrá sido. Que bueno, comprobaron eso, ¿no? El, una de las quemazones más altas. Pero además, también observaron que los sauces, sí, quedaron amarillos, cayéndose de las hojas por como si se le hubiese succionado toda la clorofila. ¡Ah, la mierda! O sea, son vampiros vegetarianos. Los seres. Los seres. El ser plateado que se encontró. No vienen por el agua, vienen por la clorofila. Claro. Y finalmente, las últimas dos cosas. El 21 de enero de 1988, en el Cerro Vero. Ya ahí te estamos hablando de un fricción. 1988, claro. Estéreo cantando. Signo, ¿no? Con muchos chorus. Sí. Y en ese contexto viene una nave sí, que deja una huella de 42 metros de diámetro, más chiquita. Sí. Y hubo testigos, pero con la diferencia que esta vez el avistamiento fue observado por 300 personas. El investigador Jorge Suárez, que le mandamos, sí, un saludo, nosotros lo conocemos. Y si está en el 88, está vivo. Fue un testigo directo y pudo apreciar, mirando a través de sus prismáticos, que la nave se componía de varios colores de color rojo. De varias luces de color, sí, de, lo leí, sí, mal, de varias luces de color rojo. Sí. Era, sí, un auto que se iba. Sí. Pero bueno. Y finalmente en septiembre de 1991. ¿Pero cómo finalmente en 91 este informe llega? Tenemos el informe que llega hasta 91. Sí. La zona vuelve a dar que hablar cuando en el pueblo de Carrizal aparece una huella calórica de 12 metros de diámetro, cada vez más chiquititos los zombies. Sí. Y que nada, vinieron ingenieros a medir la temperatura y la temperatura era de 3000 grados. Oh, la mierda. Y te digo desde ya, no hay nada que te haga una temperatura de 3000 grados, salvo que sea lava de un volcán que todavía no. Claro. Bueno, Marquitos, ¿con qué música vas a, bueno, a presentar esta? Y esto te voy a pasar un homenaje a los, todos los camioneros que van a parar la semana que viene. Sí. Ahora, mañana. Sí. John Prine haciendo un tema, pero que es claramente de camionero, arranca diciendo que llega a la estación de servicio a cargar nafta y a ver si encuentra un amor el camionero. Y después de eso, lo que se baila, lo que de donde venía el ser este plateado que se encontraban los pibes, sí, donde se están dispara el carpet. Bueno, dale, vamos. Going down to the Greyhound station, gonna buy a ticket to ride. I'm gonna find that lady with two or three kids and sit down by her side. A ride till the sun comes up and down round about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat, sing the song for the people to meet and get along with it all. Where the people say y'all, I sing a song with a friend, change the shape that I'm in, and get back in the game and start playing again. I'd like to stay, but I might have to go to start over again. I might go back down to Texas or go to somewhere that I've never been. Get up in the morning and go out at night, and I won't have to go home. Get used to being alone. Change the words to this song and start singing again. Questions that I already know. I could build me a castle with memories just to have somewhere to go. Count the days and the nights that it takes to get back in the saddle again. Feed the pigeons some clay. Turn the night into day. And start talking again when you know what to say. Station, gonna buy a ticket to ride. I'm gonna find that lady with two or three kids and sit down by her side. A ride till the sun comes up and down round about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat. Sing my song for the people to meet and get along with it all. Where the people say y'all, feed the pigeons some clay, turn the night into day, and start talking again when I know what to say. We'll be right back. guess my existence made them more or less. The children on the pay, my the bad one helped me through my day. This borrowed cigarette, who is my heart will leap and it will laugh. A debt to you, my friend, I hope, but I'm afraid I can't repay. San Joe, the street lamp is my home. From place to place I like to roll the coal. It blows right through my bone, the coal. It blows right through my bone. Some days I can't see through this murky mist, and my arms, my wrists, all my energy channels to one aim. Gave my barrel away, it's the most swift pilgrim we kill every day. This soldier crossed the sea, and now to make her wages war on me. This heart is still so proud of all the things a soldier wants to achieve. But when you're vagrant man, no one wants to know about such things. San Joe, the street lamp is my home. From place to place I like to roam. The cold wind blows right through my bone. The cold wind blows right through my bone. All wants to know, walls and windows, in my home. Places I stand, places I fall. I try to swim against the tide, pulling on strong. John Pines haciendo Clay Pigeons y recién en los Hispanic Carpets haciendo su clásico Show de G.I. Joe, que sí. Eran los lo que vos estabas contando antes. Bueno, Marquitos, vamos antes de despedirnos, vamos a seguir hablando un poquito más de sí. Novedades del cine y de gozo y de series. Ah, están todo el mundo hablando de una serie llamada La Casa de Papel, ¿viste? Están todos hablando de esa serie. Sí. Y bueno, ¿viste? Yo soy chusma, yo necesito saber. Sí. Y hablar con propiedad, ¿no? Uh-huh. Y nada. ¿Qué te dijo propiedad? No, una serie terrible. ¿Sabes qué? Los fans, y cómo, ¿viste? Son series como infantiles, son series como que van para el público grande, o sea, para el público grande, pero que le gusta, ¿viste? ¿Sabes qué me hizo acordar? Al público, dirigía al público, viste, el de Matrix, cuando se hablan de que eran tipos grandes ya, pero que tiene esa, wow, viste, esa cosa. Es una mina media, con muy grasa todo, medio un culo, pero fuah. Como si fuera los dibujos de Jim Lee, ¿te acordás? Claro, pero como una cosa de claramente dirigida al público ese, ¿no? Aparte de la guita, roba un banco, todo, y mina medio un culo. Bueno, roba un banco, como el tema de Hermética. Claro, pero no tomado a un lado, viste, que yo, no es como la de Dustin Hoffman, de Roba Banco con Rehenes, que eso es una linda película de Rehenes. Nada, esto está hecho para el público foa, para lo que hacen foa, ¿no? Mina, Guita, las fantasías que tienen, como uno inteligente que hace todo el plan, que los dirige, ¿viste esa cosa fantasiosa así? Muy de ahí compra Axe. Claro, algo así. Y eso, muy Matrix. ¿Viste que Matrix en la época era trucho? O sea, ahora no me quiero imaginar lo que es, pero en la época era una grasada trucha de... ¿Viste? ¿Sabes qué parece La Casa de Papel? Una intro de CQC. Ah, muy bueno. ¿Viste esa cosa filmada así? Es como, ¿viste? Sí. Como los tipos que van con los lentes oscuros y bueno, es una intro de CQC. Y eso, ¿viste? Que todo el mundo decía fa. Sí. Es eso, para un público fa. Así que una porquería. Una porquería en serio. Después me vi como para que mi paladar... Por Dios. Sí. Criterion, dame algo, dije. Sí, claro. No, no te doy nada. Así que me vi una que se llama Molino Negro, de Don Siegel, que me encanta a mí. Don Siegel tiene cosas tan buenísimas. Mira, un policial, de él creo que 70 y pico, con Michael Caine, ya está. Sí. Es, ahora, qué tipo que siempre, pobre, lo metían... De haber quedado traumado con eso. Siempre lo metían como en policiales, como de conspiración, como de... Yo creo que el tipo de revisar los micrófonos... Michael Caine llegaba a la casa y revisaba a ver si desenroscaba el teléfono, a ver si había un micrófono. Porque es todo tipo así. Muy bueno. La vi hace ya bastante, porque vos te fuiste a ese mundo, ya me la olvidé. Como no tengo computadora ahora, no sé, para que me dispare algo. Pero era muy buena, me gustó. Sí. Es el rapto, raptaron a... Es un tipo que laburaba para el gobierno, y me voy acordando. Ya, de inteligencia. Y le raptan al hijo. Intervienen con escuchas, pero a la vez medio de lo que lo raptan, son medio del mismo mecanismo, típica de paranoia. Asuntos internos de tender la trampa. Exactamente, muy spy tech, me encanta. Y ahí tenés, viste, como una cosa de paranoia pura. Y yo vi varias de Michael Caine así. La verdad que es como. Y que, la escucha. No, pero un montón. La otra vez no me acuerdo. Pero todas así, viste. Inglaterra, micrófono por todos lados. Así que la recomiendo mucho. Molino Negro, de Black, no sé, Molino, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, no importa. Molin, sí. Así que eso fue, vi más cosas, pero no me las acuerdo en este momento, pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Así que me alegro que estés acá, que hayas sobrevivido el Unitorco. Sí, ya estoy que hayas acá. Investigado. Investigué, porque... Con piedra en mano. Con la piedra, me traje unas piedras del Unitorco. Ah, muy bien eso. La estoy vendiendo en Mercado Libre. Sí, claro, por eso. Quieren, y tienen mucha energía. Y sí, una cosa, yo no me metí en el pueblo de Capilla del Monte. Fue como una deuda que me queda pendiente para otro viaje, porque se venía una tormenta negra, que venía justamente del Uritorco, una tormenta negra que le tenía más miedo que las naves espaciales. Sí. Porque el camino para llegar ahí tiene muchas curvas y para un vaqueano, me imagino que es nada, pero teníamos miedo que nos agarre ahí. La idea era meternos en, porque está todo preparado como una especie de Roswell. Claro, sí. El cartel, ¿te acuerdas el cartel ese de con... nos sacamos una foto una vez que decía el misterio OVNI? Sí, pero acá ahora está mucho peor. Había un pasacalle que decía Festival Alienígena. Claro. Está todo así. Y me parece que está bueno que hayan encontrado un nicho de turismo. Sí, un poco más de sci-fi, divertido, si no tanto. Por ejemplo, yo no vi ni un burro en Córdoba. Uh-huh. Entonces está bueno empezar a dejar de lado Córdoba como el burro y el mate con yuyo. Córdoba era el burro, yo no sabía. Sí, el burrito cordobés. Ah, ni idea. Y nos dejábamos de lado el burro cordobés y nos metemos de lleno en el OVNI cordobés. En el OVNI, más vale. El OVNIazo. Sí. Bueno, ya hay muchas tapas del Cuarteto de Leo que son con ovnis, con robots, con sci-fi, ya había. Sí, claro. Todo, sí. Bueno, Marquitos, para despedirnos en el segmento larguero del final, nos vamos a ir con una gran banda llamada Earth, que es una banda que... Es raro, la encasillan como, viste, no. Como doom mod, doom metal, ¿no? Es como una especie de lo que hizo Sanó después, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que sí, pero tiene mucho ambient. Me gustaba el Earth 2 a mí. Claro, el primero sería, el 2, porque es así. Y yo tengo ese y tengo el otro. Uh-huh. Y sabes que los vinilos están muy baratos en Sub Pop. De esos son dobles y salen re baratos. Yo los compré ahí, por suerte, el 2 y sí, el otro, y están muy baratos. Pero sí, sí, son muy recomendables porque aparte tienen esa cosa como ambient, ¿viste? Sí. Cosa directamente. Y es muy loco que el tipo es un quemado, ¿viste? Que él era amigo de Cobain y era, y después medio que son unos de los que dicen que le dio la escopeta a Cobain, ¿viste? Que le vendió la escopeta, no sé, cosas, vi un montón de cosas así. No, no sabía eso. Sí, en el documental ahí aparece uno. Así que vamos con Earth haciendo Teeth of Lions, Rules the Divine. Bien. Los dientes del león, Teeth of Lion, Rules the Divine. Sí. ¿Rules qué es? No es sé, como, sí, bueno, no sé. No se me sale, no me sale ahora. Está loco, ¿viste? Por ahí tiraron así por tirar. Así que nos vamos con Earth del disco 2, justamente. Bien. Bueno, nos vamos y nos vemos la semana que viene.